Presentaciones sobre movilidad, estrategias de medios de vida rurales y el manejo de recursos naturales, y se base en un estudio que hicimos aquí en Prisma hace un par de años, donde miramos cómo está actuando esta movilidad afectando las estrategias de medios de vida rurales y el manejo de los recursos naturales en dos comunidades rurales en particular. Para ver muchas cosas que ya estamos discutiendo desde la mañana, yo voy a tratar de brevemente dar el contexto para estos casos, explicar un poco qué es la expresión territorial del contexto, y de allá hablar de la dinámica de la migración y las estrategias de vidas en estos dos pueblos, Las Vueltas y Yuaiquín. Entonces, lo que ya sabemos, la relevancia global de las remesas, 22% de los hogares son receptores de remesas en 2004 en El Salvador. Y las remesas son la fuente primaria de divisas para la economía. Entonces, este es el contexto en que está insertado. Y aquí se ilustra muy bien la dinámica migratorio está asociada al cambio económico estructural. Por un lado, la crisis de la economía rural tradicional ha empujado población hacia el exterior y en los centros urbanos, y por otro lado, el creciente flujo de los remesas en el marco político económico que ha seguido desde los 90s han forzado un patrón de crecimiento de la economía centrada en actividades económicas pesadas en centros urbanos. Este, obviamente, tiene una expresión también en el cambio económico, tiene cambios en el empleo rural. En las zonas rurales, el empleo agropecuario es ya menor que el empleo no agropecuario, y el bajo peso de los acelerados permanentes refleja una gran precariedad en el empleo rural. Todos estos cambios están evidenciando una creciente urbanización del campo, pero también una creciente diferenciación dentro del campo mismo. Aquí, la que mostró un poco más temprano Catarina, es un mapa que tratamos de hacer la relación, el porcentaje relativo de hogares receptores de remesas por municipio. Lo que se ve es la migración, es un fenómeno que afecta cada rincón de El Salvador. Sin embargo, el promedio nacional es de 22% de hogares son receptores de remesas. Pero este también esconde las grandes diferencias territoriales. Como se puede ver, hay una tendencia de profundización en los departamentos tradicionalmente más rurales y geográficamente más lejos de la región metropolitana. En la Unión, casi la mitad de los hogares son receptores de remesas. Y los municipios por debajo del 20% se concentran alrededor de la región metropolitana o el occidente del país. Esta dinámica está relacionada de nuevo con la dramática transformación en la economía que ha liderado en cambios en las estrategias de medios de vidas rurales, pero este también tal vez esconde que son bastante variadas en las áreas rurales y las consecuencias son bastante diferenciadas y tiene diferencias consecuencias tanto en el uso de suelo como en el manejo de los recursos naturales y las estrategias. Aquí también tratamos de expresar un poco la expresión territorial de la producción de maíz, cruzándolo, la de arriba, cruzándolo con zonas de laderas, y en la de abajo, cruzando la producción de maíz en el país con las zonas de importancia de conservación. Debido a la baja rentabilidad de la rentabilidad de maíz y la opción de la migración, la superficie dedicada al cultivo de maíz han caído a su mínimo. No obstante, todavía representa el principal uso agrícola del suelo, equivalente en el país el conjunto del café, caña de azúcar y algodón. Entonces todavía hay bastante. Y por lo tanto, el impacto agregado en el cultivo de maíz tiene implicaciones ambientales relevantes, particularmente cuando se toma en cuenta que la producción de granos básicos en El Salvador se desarrolla fundamentalmente en zonas frágiles de laderas, como está mostrado, sin prácticas adecuadas de uso de suelo, y además en zonas que coinciden en muchos casos con áreas consideradas importantes para la conservación, particularmente para la de agua. Con este como contexto, empezamos a tratar de explorar los impactos diferenciados en dos municipios de El Salvador, en Las Vueltas, en Chalatenango, en el norte, y en Yuaiquín, en La Unión. Los dos municipios han sido caracterizados como municipios rurales, con la mayoría, parte de la población que se dedica a la agricultura. El primer municipio está ubicado en la zona de laderas, en el norte del país, mientras que el segundo es en la zona oriente y es en una zona fuertemente afectada por las sequías. Estos casos muestran tanto las diferencias en el espacio y en el tiempo de la migración, también las diferencias en los impactos y expresiones territoriales de la migración. Entonces, aquí, por ejemplo, se muestra los migrantes por año y por periodo en los hogares que estaban encuestados en este estudio. En Yuaiquín, la inmigración se aceleró en los 80s y se profundizó en los 90s, y ya por 2004, un 45% de los hogares encuestados reportan migrantes. Se puede asociar con una más larga historia, entonces ya construyó redes sociales que facilitan la migración y la misma situación del país que explica esta dinámica. Mientras que en Las Vueltas, el 85% de los migrantes que realmente empezó no hasta los 90s, le hizo en la última quincena de este tiempo cuando hicimos la encuesta, y ya en 2004 representan 31% de los hogares que reportan migrantes. Nosotros asociar este tanto con la situación agrícola, la caída, pero también que hay una desfase allá, porque esta es una zona que tenía mucha influencia de la cooperación posguerra. Entonces, tal vez en los 90s tenía un poco más tiempo hasta que ya hay una caída completa y una necesidad de salida. Pero dentro de los municipios, la migración tiene un peso bastante diferenciado en las distintas comunidades, aún en un mismo, municipio. Entonces aquí hacemos como las extremas en Las Vueltas, la situación de San José de la Montaña y el Sicoite, o Candelaria y Cañada. Se ve que aunque están en el mismo municipio, tanto en tiempo y en números, la migración es bastante diferenciada. Entonces no se puede generalizar. Aquí tratamos de hacer una cruce sobre la situación de hogares con migrantes y los hogares sin migrantes en términos de la fuente principal de sustentación. Entonces, la mayoría de los hogares en Las Vueltas todavía depende de la agricultura de subsistencia, pero en San José de la Montaña, el caso más avanzado de migración, las remesas son la primera fuente para casi 60% de los hogares con migrantes. En contraste, o similarmente, en Yuaiquín, las remesas son la primera fuente para 62% de los hogares con migrantes. No es sorprendente, ¿no? En los hogares sin migrantes, la agricultura de subsistencia es la primera fuente para 43% de los hogares, todavía está fuerte empleo agrícola para 20% y ya la restante 34% para actividades no agrícolas. También hacemos una mirada hasta la agricultura de subsistencia, que resulta crítica para la seguridad alimentaria y obviamente tiene un mayor peso en los hogares sin migrantes. En las vueltas, la mayoría de hogares cultivan maíz para su propio consumo, pero los hogares con migrantes, que van a ver en la próxima lámina, tienen un poco más tierra, venden un poco más de un quinto parte de producción, mientras que los sin migrantes dependen más. Y en Yuaiquín, los hogares con migrantes que tienen más tierra en propiedad venden casi el 60% del maíz que cultivan, mientras que los hogares sin migrantes dedican más del 60% para su propio consumo. Entonces, este lleva la importancia del acceso a la tierra, que sigue siendo súper importante, un aspecto crucial para los hogares, particularmente para los sin migración. En las vueltas, en las vueltas, 46% de los hogares tiene tierra en propiedad, aunque el total promedio por hogar es bastante pequeño. Los hogares sin migrantes tienden a tener menos tierra, sobre todo en las comunidades con mayor migración, entonces una polarización aún más. En Yuaiquín, solamente el 28% de los hogares con acceso a la tierra tiene la propiedad y el peso del arrendamiento es muy alto, siendo mayor para los hogares sin migrantes. Otra cosa que notamos es que en ambos municipios las remesas se destinan en parte a la compra de tierras. Entonces tratamos de jugar todo esto en las conclusiones finales, la última lámina de qué significa todo esto en términos de consecuencias ambientales, consecuencias sociales y entonces la pertenencia territorial. En términos de consecuencias ambientales, las remesas se invierten parcialmente en la compra de tierras, también animales, ganado y animales de corral, y este tiene impactos diferenciados, pero tiene impactos ambientales negativos con este cosa de la expansión de la ganadería, porque tienden a tener este. Mientras que se puede decir que también hay efectos positivos en términos de que ya no está tanto presión en las laderas para la producción. Los hogares involucrados en actividades no agrícolas tienen menos lazos con la tierra y el crecimiento de las actividades no agrícolas en las zonas rurales se va estimulado por las remesas, por las nuevas demandas que genera en los espacios rurales. Y finalmente, los hogares inmigrantes, como mencionó, dependen más de la tierra, pero tienen un menor acceso a la misma y suele ser de baja calidad. Entonces, este también tiene sus consecuencias y presiones en términos de degradación. Consecuencias sociales de este, a pesar de las migraciones y el mayor peso de las actividades no agrícolas en el área espacio rural, persiste un gran número de familias que dependen del cultivo de granos básicos para subsistencia. Hay una interrelación entre la migración y las actividades no agrícolas. Por un lado, las economías locales rurales se modifican para un influjo de remesas que dinamiza las actividades económicas no agrícolas, particularmente el comercio y los servicios. Y por otro lado, la posibilidad de migrar y o diversificar facilita la entrada a estas actividades. Como resultado, aumentan las brechas con los hogares rurales que no tienen otra opción que la agricultura de subsistencia. Los más pobres dependen de la agricultura de subsistencia, tienen menos tierra y son el núcleo más duro de los pobres que no pueden emigrar. y mi diversificarse. Entonces, lo que ella está mirando es un aumento de las brechas socioeconómicas en las zonas rurales, y desde la perspectiva de equidad, no está hablando en números de pobres, pero equidad, se ve mayor brechas y un núcleo cada vez más duro de pobres rurales. Entonces, hay consecuencias muy severas en esta forma. Cuando se toma estos aspectos, tanto las consecuencias ambientales como las consecuencias sociales y tratar de ver su relevancia territorial, obviamente hay una declave en la importancia de agro, amplia disponibilidad de remesas para importar alimentos, está volviendo irrelevante la agricultura para el desarrollo nacional. Sin embargo, la producción de subsistencia es crucial para pobres rurales. Asimismo, su ubicación y extensión territorial es estratégica y afecta la disponibilidad de servicios ecosistémicos críticos como agua, cuya demanda aumenta con la creciente urbanización. Por lo cual, dado su relevancia ambiental y desde una perspectiva de preocupación para la equidad, es urgente pensar en estrategias que pone a las más pobres rurales en el centro de la gestión territorial.